guitarrero y gran cantor, Basilio Mago, el oriental de los amigos, un servidor y Paraguay no tiene igual por su franqueza y concesión, mentas y amores supo ganar, no es nada manco para el facón. Si se presenta una ocasión de sombrerito a un costado y bajo el brazo zumbaca, Basilio Mago va hacia el poblao, algunas penas para olvidar. La armonía su chamamé, allá en Corrientes muy popular, en homenaje a Luis Garay, gran caballero a Cartacama. Es un día se escucha el son de un bordonero y una canción sea vacío y zumbar acá brindando trovas a su camba junto a chamorro. Tiempo aquel, don Luis Acosta, gaucho de ley, con Isaquito y Montiel, en cada pueblo dejo un querer de sombrerito a un costado y bajo el brazo zumbaca. Basilio Mago va hacia el poblao, algunas penas para olvidar. La armonía su chamamé, allá en Corrientes muy popular, en homenaje a Luis Garay, gran caballero a Cartacamal.